Hola, hoy nos sumergimos de lleno en los últimos avances en lingüística computacional. Tenemos material fresquísimo de 2025. Sí, directo de varios talleres y conferencias punteras. Exacto, vamos a ver cómo la IA está aprendiendo a manejar no solo el lenguaje, sino también, y esto es clave, la estructura de la información. Pues sí. Tenemos informes del taller conjunto sobre grandes modelos lingüísticos y modelado estructural, del de sánscrito computacional, ayudas a la escritura. También sobre abuso online y texto ruidoso, ¿verdad? Eso es, WoW y Wenut, un panorama bastante completo, la verdad. Nuestra misión hoy, destilar lo más importante, lo más sorprendente. ¿Listos? Vamos a ello. Empecemos por lo que está en boca de todos, los LLMs, los grandes modelos lingüísticos. Parece que ya no solo se trata de hacerlos más grandes. No, no, para nada. Ahora el foco está mucho en el refinamiento, en afinarlos. O sea, se investiga cómo adaptarlos para tareas súper específicas. Por ejemplo, Pues mira, cosas como la extracción de relaciones entre, bueno, entre entidades en un texto, o incluso generar código SQL a partir del lenguaje natural. vaya. Y lo interesante es cómo se intenta ir más allá del texto. Se les mete, digamos, conocimiento estructurado. ¿Cómo? Usando redes neuronales de grafos, que son, bueno, como mapas que conectan conceptos y relaciones. Entiendo. No solo palabras sueltas, sino las conexiones entre ellas. ¿Cómo se sabe si esto funciona mejor? ¿Se evalúa? Claro. La evaluación es fundamental. Se están comparando mucho con métodos más tradicionales. Por ejemplo, usar LLMs para sacar datos de tablas en documentos y ver si superan al OCR de toda la vida. Ajá. O medir si entienden bien representaciones que ya codifican significado, como los AMRs, los Abstract Meaning Representation. Que son como esquemas del significado, ¿no? Exacto. Y también se sigue trabajando en mejorar técnicas como RAG, la generación aumentada por recuperación. Ah, sí, eso de que el modelo busca información antes de responder. Pues eso. Ahora incluso descomponiendo las preguntas complejas por tipo para buscar de forma más eficiente. Lo llaman typed RAG. Muy interesante. Oye, ¿y esta precisión, esta búsqueda de estructura, se aplica solo al inglés o...? ¿Qué va? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Hay un esfuerzo muy notable en llevar esto a lenguas con mucha historia, pero quizá con menos recursos digitales. Como el sánscrito, por ejemplo, he visto que se menciona. Justo. Hay proyectos muy específicos, para OCR de sánscrito védico con sus acentos y todo, que no es fácil. Me imagino. O reconocimiento de voz, ASR, para poesía védica recitada. Incluso se crean corpus de referencia como uno llamado Vedavani. Y supongo que una lengua como el sánscrito tendrá sus propios retos computacionales, ¿no? Uf, muchísimos. A ver, por ejemplo, identificar los tipos de palabras compuestas. Son súper comunes en sánscrito y pueden ser larguísimas y complejas. Ya. O entender la semántica de construcciones particulares, como una que llaman Itaretara Duanduava, que es un tipo de compuesto que une cosas con el sentido de i. No es solo analizar el texto, entonces. No, no. Se desarrollan herramientas visuales como Panditia para ver redes de intelectuales en textos sánscritos. O IKML, que es un lenguaje de marcado para anotar el significado de forma colaborativa. Qué bueno. ¿Y esta capacidad de analizar estructuras complejas? Me hace pensar en nuestra propia mente. ¿Hay conexión entre la IA, la cognición y cómo escribimos? Sí, totalmente. Es otra línea de investigación muy potente. Se analiza cómo escriben los propios modelos de IA. ¿Comparando con humanos? Sí, comparando escritura creativa humana y de IA. Y se crean recursos como para Rev, que es un dataset para entrenar a la IA a revisar párrafos científicos. Suena útil. ¿Alguna investigación ahí que te haya llamado más la atención? Pues quizá lo más, no sé si decir futurista, pero sí muy llamativo, es usar LLMs para intentar decodificar representaciones semánticas directamente del cerebro. ¿Cómo? Quien lee o escucha, a ver, está en fases muy iniciales, pero apunta a entender mejor cómo procesamos el lenguaje. Increíble. Y a nivel más práctico, pues se investiga por qué unos textos nos cuestan más de leer que otros, se crean recursos para medir esa dificultad lectora. Vale. Y de la cognición nos vamos a un tema social más peliagudo. Los daños online, la ética, el discurso de odio. Veo que hay bastante sobre esto. Muchísimo. Es un foco enorme ahora mismo. Hay una gran inversión en detectar y mitigar el odio, los sesgos, la desinformación. Y en varios idiomas, ¿no? Fundamental. Se trabaja en alemán, italiano, lituano, holandés, porque, vamos, la toxicidad no habla solo una lengua. Claro, pero ¿cómo se aborda algo tan subjetivo a veces como el odio online? Bueno, se intenta objetivar. Se empieza por definir mejor las cosas, creando taxonomías de sesgos o de tipos específicos de odio. Ajá. Y se crean conjuntos de datos muy específicos. Por ejemplo, para estudiar el odio homotransfóbico en Italia o la hostilidad hacia políticos en Reino Unido. Cosas muy concretas. Vale, identificar el problema. ¿Y para combatirlo? Ahí se exploran contramedidas. Desde usar IA para generar contraargumentos a teorías de la conspiración. Anda. Ajá. Hasta experimentar con personas en los LLMs. O sea, darles un rol para que contrarresten el odio en una conversación. Curioso. Y se analizan fenómenos muy particulares, ¿sabes? Como la transfobia online, la xenofobia en Grecia, o esos mensajes políticos con doble sentido, los dog whistles. Sí, los silbatos para perros. Eso. O incluso cómo la gente intenta saltarse los filtros de toxicidad usando cosas como arte ASCII. Hay que ver. Pero no todo es negativo en el análisis de este tipo de texto, ¿verdad? El texto ruidoso de redes sociales. No, claro que no. También tiene aplicaciones súper beneficiosas, por ejemplo, para la vigilancia de la salud pública, detectar brotes de enfermedades analizando lo que la gente publica. ¿Tiene sentido? Bueno, pues después de esta inmersión, si tuvieras que resumir la gran foto, ¿qué dirías? Pues diría que vemos un campo en plena ebullición. La IA lingüística ya no va solo de entender palabras. Se está metiendo de lleno en la estructura de la información. Está dialogando con lenguas antiguas, conectando con cómo pensamos y afrontando problemas sociales muy serios. O sea que la investigación va desde cómo sacar mejor los datos de un PDF hasta cómo intentar frenar la radicalización online. Exacto. Es un espectro muy amplio. Lo que implica que la capacidad de la IA para manejar lenguaje, información estructurada, intención, está avanzando a una velocidad tremendo. Sin duda. Y eso, bueno, eso nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? A ver. A medida que estas tecnologías se vuelven más sofisticadas, no solo con el lenguaje, sino modelando la estructura del conocimiento, la intención comunicativa, ¿cómo va a cambiar nuestra propia relación con la información? ¿Con la argumentación? Incluso con lo que significa para nosotros comprender algo.